amigos, y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio vamos a hablar de el iPhone 8, el iPhone X y de la Nikon 850. Sí, que ya tenemos aquí. Ya tenemos aquí todo esto presentado y confirmado. Así que sin más, comenzamos. Bueno, pues sí, resulta que Nikon ha sacado la 850. La, como denominamos alguna vez, innecesaria. Y es que Nikon se ha querido sacar la chorra para que no la demos por muerta y ha sacado una cámara para batir a la Canon 5D Mark IV. Y la bate en todos los aspectos, empezando por el precio, que son más de 3.500 euros. Una cámara de fotos, sí, una cámara de fotos profesional. La bate en megapíxel, 45 millones de píxeles. Dime tú, ¿quién necesita 45 millones de píxeles? Yo no lo necesito, tú no lo necesitas, el señor ese que pasa por ahí por la calle no lo necesita, y realmente ningún fotógrafo necesita tanta cantidad ingente de píxeles. Así que como todavía no he visto pruebas muy muy serias de la cámara, trepidaciones que puede ofrecer esta cantidad de megapíxel y tema, vamos a de momento ahí dejarlo. La cámara, ¿qué ofrece? Pues ofrece un cuerpo sellado muy bueno de magnesio, como la construcción Nikon es muy superior al resto de cámaras similares de la competencia, Canon principalmente. Al no tener flash incorporado, ya que es una cámara profesional, pues las Nikon de 4, de 5, de 3 no llevaban, el buque insignia de Nikon nunca llevaba flash incorporado. El flash es un accesorio que va aparte. ¿Esto qué conlleva? Pues que el cuerpo sea sellado, mucho mejor sellado, esté mucho mejor sellado y aguante mucho mejor pues el agua o condiciones de intemperie. El cuerpo, al no llevar flash, resulta que el pentaprisma es mejor, y el visor de este pentaprisma pues tiene la típica forma circular, el ocular, que nos gusta tanto a los fotógrafos que usamos Nikon. Cosa que, por ejemplo, la D750 no lo traía. Así que, bien por ahí, Nikon, bien en el diseño. Compatible con todos los objetivos de Nikon. Y bueno, pues el ráfaga tiene 7 frames por segundo, 9 con el grip. Cosa que está muy bien para tener 45 millones de píxeles. El almacenamiento, pues doble ranura, no puede ser de otro modo en una cámara de 3.500 euros. Por fin utiliza la tarjeta XQD, que antes solo estaba reservada para la D5 o D4. Y ya por fin ha bajado a esta cámara, bien. Y también lleva una segunda ranura de SD. Los que compréis esta cámara, tener cuenta que tenéis que gastar un dinero considerable en una tarjeta SD que escriba a una velocidad considerable, ya que la cantidad ingente de datos y de megas que va a tener cada fotografía con tantos megapíxeles, pues un mínimo de 45 megas por foto. Si queréis hacer una ráfaga, pues necesitáis que la tarjeta se trague las fotos literalmente. Y ya que el buffer es limitado, como todas las cámaras, pues la única manera de salida es que escriba lo más rápidamente posible. Así que tenéis que compraros una tarjeta de mínimo 128 GB, 100 megas por segundo, y esas tarjetas hoy día pues cuestan entre 250 y 300 euros. Más la XQD, que no va a costar menos, una que es de 128, porque con esta cantidad de megapíxeles, pues menos de 128 gigas es pues ir un poco vendido en plan profesional. Así que te vas a tener que gastar, que no te lo dice Nikon, pues 3.500 euros en la cámara, y unos otros 500 euritos te vas a tener que gastar tranquilamente en tarjeta de memoria. Eso sí, la gilipollez está de la carrera de píxel, es lo que tiene. Así que ahí la culpa la tienen los fabricantes y nosotros, que les hacemos caso. Pues porque nadie necesita tanta cantidad de megapíxeles. He visto esta semana un reportaje que alguien publicó en Twitter y lo retuiteé, dejaré en las notas, sobre un fotógrafo que lleva haciendo sus fotos con su cámara de hace 9 años. Su cámara casualmente es una Nikon D700, yo tengo dos cuerpos de Nikon D700, entre otros, y pues dice que es que no necesita más, es lo que necesita. Entonces pone una foto de una portada de una revista de hace 9 años y la portada de una revista de el mes pasado, y las dos hechas con la misma cámara, y lo único que ha invertido es en cristales. Señores, eso es lo inteligente. Tú tienes un buen cuerpo, un cuerpo que te cumple tus funciones, y normalmente no se necesita mucho más, nada más que invertir en lentes que te hagan esa cámara más versátil, que te faciliten tu trabajo. Y a lo mejor no te nos interesa comprarnos una cámara de 3.500 euros, sino invertir 2.000 euros en una lente que nos facilite el trabajo que queremos hacer. Pero como nos gusta cacharrear y las marcas lo saben, pues nos obligan a cambiar a estas máquinas. Esta Nikon, yo ya os lo puedo decir, es una máquina que yo no voy a tener en los próximos 10 años, a no ser que dentro de 10 años pues esta máquina pues se ponga a un precio de dentro de 10 años y me la quiera gastar los cuartos y comprármela. Porque yo no necesito 45 millones de píxeles, no necesito lo que me ofrece esta cámara con una de 750, con la de 4, me lo suple perfectamente. Graba 4K, bien, se va imponiendo el 4K, ya es un estándar para fotografía. Por fin trae pantalla táctil, bien, por fin pantalla táctil. Se han dado cuenta que bueno, que es una ventaja tener una pantalla táctil. Tiene unos obturadores, un modo de obturador electrónico, por lo tanto es muy útil para cuando estás en sitios donde el obturar es un problema. Imaginaros en una boda, en una iglesia, pues ese sonido se mete en el vídeo, se mete en muchos sitios, entonces hacerlo silenciosamente está muy bien. Así que bien por Nikon. Eso es un avance que tienen que ir metiendo paulatinamente en todas las cámaras, pero eso no justifica el dineral que vale esta cámara, y es un dineral que yo no digo que no lo valga, que es una tecnología y todo lo que lleva, pero ¿qué queréis que os diga? Toda la vida se han hecho fotos con cámaras muy inferiores y han sido fotones. Yo no estoy en contra para nada de la evolución, de la tecnología, pero me gusta racionalizar las cosas. Entonces, para mí esta cámara, pues por mucho que Canon tenga una 5D Mark IV, y bueno, pues es que los usuarios, los profesionales, no demandamos este tipo de cámaras. Teníamos una buena cámara, la 810. No era necesario ampliar los megapíxeles a 45. Yo creo que estas mejoras las metes en una 810 y bueno, pues sigues teniendo una buena cámara, y a lo mejor no es una cámara de 3.500 euros, una cámara un poco más contenida de precio, porque volvemos a repetir, esta cámara son de uso profesional, y los profesionales no somos como los consumidores al uso, porque buscamos minimizar nuestras inversiones al máximo, o sea, maximizar nuestras inversiones. Realmente, cuando tú te compras una cámara profesional, eres un profesional, esa cámara la tienes que rentabilizar. Entonces tienes que ver cómo rentabilizarla y cuánto tienes que estirar tu dinero lo máximo posible. Entonces yo ahora mismo pues no me imagino a nadie que tenga la 810, 800, la 800 mismamente, que necesite imperiosamente irse a este tipo de cámaras. Más cuando cámaras sin espejo, como las Fuji, alguna Sony, empiezan a ofrecer prestaciones muy muy similares a las reflex estas, por menos precio. Así que yo, que Nikon, lo que me pondría las pilas es en una sin espejo. Parece que ayer leí que creo que hay una patente de una sin espejo full frame de Nikon con un objetivo 24 milímetros, y hacia ahí yo creo que sí, que va el mercado profesional, y no hacia estos dinosaurios de cámaras que dejan de tener, no sé, esa esencia de lo que vamos buscando, porque esta cámara es muy buena cámara, nadie lo va a decir, o sea, nadie dice lo contrario. Yo creo que, bueno, el enfoque es brutal, el OLED de la D5 no se tiene, o sea, ya con eso os digo todo. Sin duda alguna bate a la competencia, también es más nueva, es normal. Son 3.500 euros para, por muy profesional que sea, no se justifica, o sea, se justifica mucho más los 5.000 y pico que cuesta una D5, que tiene una ráfaga brutal, que tiene un cuerpo mucho más evolucionado, mucha más batería, no lo sé, o sea, a mí como profesional, pues no sé. También van a tardes de profesionales distintos. La D5 va pues a profesionales de que necesitan mucha velocidad, profesionales que pues de deporte, de prensa, también de eventos. O sea, yo una boda, yo voy con una D4, no con una D5, pero a mí no me, o sea, no, o sea, yo no quiero otra cámara para esto, ¿no? O sea, es una cámara súper rápida, súper robusta, súper fiable. No sé, o sea, me ofrece una serie de cosas que no me ofrecen otras cámaras. ¿Cosas buenas que tiene? Pues como os he dicho, la estanquedad, que ya por fin ha heredado de, por ejemplo, la gama de 4 de 5 tenía ya los botones retroiluminados, cosa que, bueno, eso es una ventaja, pues cuando estamos trabajando en condiciones deplorables de luz, pues que tener ahí los botones, darle y que se te iluminen y sepas, aunque tu cámara te conoce de memoria, pero siempre no está de más, pues que saber dónde está ciertos botones que te van a facilitar tu trabajo. He visto pruebas, por ejemplo, la última que publicó ayer o antes de ayer, Fotolari, donde le metí un zasca en los comentarios, porque hacen una prueba de ISO con luz. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, el ISO no se prueba con luz, se prueba sin luz. Es así. Nosotros, como profesionales, cuando subimos el ISO de la máquina es porque no tenemos luz. No tenemos luz para trabajar, entonces tenemos que subir el ISO. Y si nosotros no subimos, o sea, tú siempre trabajas al ISO mínimo que tu objetivo y tu cámara y las condiciones te permiten. Si puedes trabajar a ISO 200, no sueles trabajar a ISO 400. Si puedes trabajar a ISO 400, no le metes un ISO 800. Por la cuestión de que de ruido. Y entonces, que me hagan una prueba a ver qué tal va el de ISO con un bodegón, un escenario, y que lo único que obtule más rápido, así no va a salir el ruido en oscuros, que es donde sale cuando subes de ISO. Cuando te salen los artefactos es cuando falta luz, y falta luz en oscuros. Por lo tanto, las pruebas que muestran en la web, en el vídeo, pues sí, ves que hasta tienes un ISO 25.000 totalmente utilizable, pero claro, es que no sale ruido en oscuros, pues porque hay luz, sencillamente porque hay luz. Así que por ahí, mal. No he visto pruebas más serias de esta cámara, así que, bueno, si sale alguna prueba, pues os lo contaré, pero vamos, es una cámara que yo no me voy a comprar como profesional, y con los profesionales con los que he hablado, pues tampoco, pues porque 45 millones de píxeles, por ejemplo, para un fotógrafo de eventos, pues es totalmente inllevable. En almacenamiento, en mover datos, yo por ahí, solamente por eso, fijaros, para mí es una cámara que yo no utilizaría, solamente por eso, porque tiene un excesivo número de píxeles, y un excesivo, eso implica que los archivos sean inmensos, y mover mucha cantidad de archivos, como movemos los fotógrafos de eventos, pues hace que no. En cambio, a lo mejor, pues no sé, un fotógrafo de portada, de estudio, pues sí va buscando ese tipo de fotografía, y sí va buscando esos megapíxeles. Así que, bueno, esperemos que saquen la 760, un ten con ten, algo contenido y con cosas de esta cámara. Los de Nikon dicen que esta es la sustituta natural de la D700. Bueno, yo no lo veo, porque la D700 era una mezcla entre la D3 con su sensor y la D300, o sea, para que sea una mezcla de la D700 Nikon, debería tener el cuerpo de la D500, el sensor de la D5, y entonces sería una de la sustituta de la D700. Así, no, es una cámara, es la sustituta de la 810, y ya está, punto. No va para más. Tema iPhone, ay, que el martes se presentó, hubo keynote, estuvimos en Apelianos comentándola, y bueno, pues yo como fotógrafo profesional, y como para mí el teléfono es una herramienta de trabajo realmente, ya que pues te sirve como desde para mandar un mail como para tomar un vídeo, o sea, es cierto, o sea, parece increíble, pero hay vídeos que tú puedes hacer con el iPhone que no puedes hacer con una cámara reflex de fotos ni de vídeo, pues por una cuestión de tamaño, una cuestión de meterla en muchos sitios, una cuestión de manejabilidad, y porque no, es que los vídeos que hace el iPhone son casi profesionales, o sea, es así. Yo veo esto más que como consumidor, como profesional. Entonces, una vez dicho esto, pues han presentado el iPhone 8, 8 Plus y iPhone X o iPhone 10. Fotográficamente, del iPhone 8, del 7 al 8, no hay apenas prácticamente cambios. Yo había leído que estaban estabilizadas las dos lentes del Plus, pero parece ser que solo es en el iPhone 10. No sé, hasta que no salga. Dice que Apple tiene un nuevo procesador gráfico, cosa que me alegra y seguramente hará que las fotos sean un poco mejor. El sensor es nuevo, no sé si es un sensor Sony, si es un sensor Samsung, o es un sensor que se ha fabricado la propia Apple. Hasta que no veamos pruebas reales, y me refiero reales a lo que hace la gente, pues no os puedo decir. Os puedo decir es que el iPhone 7 hacía muy buenas fotos y que este no va a hacer peores fotos, ¿no? Así que yo estoy expectante porque tengo que cambiar de teléfono, entonces no sé si me tengo que decantar por un iPhone 7 o por un iPhone 8. Por el que no me voy a decantar es por el iPhone 10. Primero, pues porque no me gusta que no se desbloquee con el Touch ID, que lo han quitado. Pues porque no han podido llegar a meterlo integrado en la pantalla. Supongo que en siguiente generación de teléfonos sí lo harán. Es la manera natural. Y a mí eso de desbloquear el teléfono con la carita, pues qué quieras que yo diga. Me parece totalmente antinatural. El precio que vale, no me voy a meter con él. O sea, empieza yo creo que 1.100 y pico el de 64 y 1.300, casi 1.400 el de 256. Quien lo quiera pagar, que lo pague. Yo no es que no quiera pagarlo, es que me parece que no vale ese teléfono, ese dinero, sinceramente. Para mí no lo vale. Ni para uso profesional, ni para uso, ¿no? Es un teléfono que no ofrece mucho más que un iPhone 8, nada más que un cambio de diseño. La pantalla AMOLED, que parece muy bonita, pero resulta que luego pues es mucho más estrecha que la otra y no sé, tiene, para mí tiene ahora mismo unos inconvenientes que no. Entonces, a mí el teléfono que me gusta pues es el 7 Plus o el 8 Plus. Así que me tendré que decidir en las próximas fechas entre uno de los dos y bueno, pues y romper el cerdito e ir a por él. Fotográficamente mejora un poquito al iPhone 8. Y 8 Plus, tiene dos cámaras, una angular de 24 megapíxeles, otra tele de 50, una apertura de la de 24 de f1.8, muy luminosa, y una apertura de f2.2 de la teleobjetivo de 50 milímetros, cuando en el iPhone 7 y en el iPhone 8, esta apertura es de 2.8. ¿En qué diferencia hay entre 2.8 y 2.4? Pues no es un, es casi el 50%, es más del 50%, es el 50% de luminosidad además, así que sí se va a notar, sobre todo en el modo retrato, que es para lo que usa esa cámara, y va a poder yo creo que coger pues mucha más luz, por lo tanto seguramente mejorará el tema de fotografía nocturna o bajas condiciones de luz, pero bueno, esto para mí no justifica el precio desorbitado que tiene, ni lo justifica ni lo voy a hacer. Aparte de que a mí el diseño tampoco me convencía demasiado. Además, pues es que para cualquier otro uso cualquier móvil desde el iPhone 6 diría yo que os vale, a cualquiera, para mandar mail, para correo, pues para redes sociales, para compartir fotografía, realmente está sobredimensionado. O sea que yo nada más que me fijo en el tema de cámaras, que es lo que más voy a usar, y ya está. Entonces, bueno, para mí, ahora mismo el iPhone X, como dije en Apelianos, es un modelo prototipo que ha hecho Apple como para, no sé, para decir, mira, si Samsung puede hacer esto, yo también puedo, pero es un móvil que no le veo utilidad. Así que, bueno, pues dilucidaremos en las próximas fechas, cuando yo vea comparativas, cómo trabaja la imagen uno, cómo trabaja la imagen otro, cuál es el que tengo que comprarme. Y siempre intentaré comprarme el de 256, ya que el vídeo a 4K, esto hago mirando, y bueno, pues el bitrate, dependiendo de cómo trabaje el nuevo formato este de compresión de Apple, no va a bajar de 57-70 en alta calidad. Por lo tanto, aproximadamente un minuto de 4K a 60 frames por segundo nos va a ocupar la friolera de 600, entre 500 y 600 megas. Quiere decirse que una hora se te va a ir aproximadamente unos 55 gigas en alta calidad, ¿no? En 4K, 60 frames y tal. Eso quiere decirse que necesitas muchísima capacidad, así que mejor iros a por el 256 si os vais a comprar cualquiera de estos dos móviles, y a nada que grabéis cuatro vídeos del crío, de lo que sea, lo vais a rentar. Así que por ahí no hay otra opción, ir a por los modelos de más alta capacidad. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en un nuevo capítulo de Reflex Podcast. No sin antes recordaros que mis redes sociales son en Twitter @lamustia, en YouTube Fotógrafo Ninja, pronto volveremos a subir más vídeos, darme tiempo, es que no me da la vida. En Instagram soy Ultrafoto, en Facebook Carlos Castillo Fotógrafo, y sobre todo en mi página web fotocarloscastillo.com. Así que sin más, muchas gracias por escucharme. Y nos escuchamos en cualquier otro podcast. Hasta luego.